Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana dedicamos el programa a Mike Paradinas bajo el alias de Music, con motivo del 25 aniversario del disco Lunatic Harness, del que se ha publicado recientemente una edición especial. Más información en planet.mu. Mike Paradinas, conocido aparte de como Music con otros nombres artísticos como Jake Slasenger, Tasken Riders, Gary Moscheles, Kit Spatula, entre otros, es un músico británico electrónico con una larga trayectoria desde los 80. Lunatic Harness está considerado su mejor disco. Vamos a escuchar algunos de nuestros temas favoritos de este álbum del año 1997 en su edición especial de su 25 aniversario. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. Paradinas proviene del sudoeste de Londres, donde empezó a operar con sus cacharros mientras estudiaba arquitectura en Kingston. De su cerebro surgió una de las primeras referencias del sello Reflex, creado por Aphex Twin y Grant Wilson Claritz. El álbum en cuestión se titula Tango and Metif, del año 1993. Vamos a escuchar un extracto. Thank you. Thank you.

Unos meses más tarde, con su segundo largo, Bluff Limbo, con solo 800 copias editadas, este LP se coló en el top 50 de los mejores álbumes del año. Vamos a escuchar un extracto. Thank you. El tercer álbum de Mike Paradinas es In Pain Effect, un disco bastante variado del que vamos a escuchar varios temas. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Cerramos el programa con un extracto de Magic Pony Ride, el último trabajo hasta la fecha de Music, publicado en su sello Planet Mu, este mismo año 2022. Hasta el próximo programa. Thank you. The people.